La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. En una callejuela del Carmen de Piedras Encantadas se encontraron dos amigos a cantar sobre la mala fama de este municipio que es llamado Tacita de Plata. Mi compadre Edwin, ¿usted sabe por qué nos tienen en la miércoles de la fama? Es porque la envidia se pega en el alma y el amor se aleja a veces de la gente. Es porque ninguno de aquellos que hablan aquí en esta tierra se ha hecho presente. Solo se acomodan de chismoserías, de lo que habla el uno y lo que dice aquel, y no se dan cuenta que mi caserío es un paraíso de amor y de miel. Que somos los malos, dicen lo que dicen, que somos guerrillos, que somos paracos, y no se dedican a ser más felices y a ver que en el Carmen somos berracos. Berracos que quieren regalarle al mundo una y mil historias de buenos momentos, repletos de sacos, de gastronomía, de cultura pura, de música y cuento. De calle de piedra que adornan un pueblo y de gente buena que quiere triunfar. No sé por qué entonces hablan de mi tierra si es un oasis de amor y de paz. Y aquí se termina esta historia triste, lo que arruga el alma de carmelitanos. Estos dos amigos invitan y dicen que la realidad es que los amamos. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.